Escúchame, aventurera, has hecho trampa nuevamente, jugaste con mis sentimientos y ahora te vas de mí. Para todas las aventureras llegó el nuevo ritmo. Escúchame, aventurera, me has hecho trampa nuevamente, jugaste con mis sentimientos y ahora te vas de mí. Escúchame, aventurera.